La lengua es un arma de doble filo porque con ella podemos alabar a Dios, hacer mucho bien a los demás o dañarlos. Todo depende de lo que cada uno tiene adentro. Por eso se dice que cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Una persona resentida siempre tendrá palabras nocivas. En cambio, alguien que cultiva el amor será siempre cuidadoso al hablar de los demás. Uno de los daños que ocasiona todo aquel que tiene el interior enfermo es caer en la murmuración. Podemos identificar un tipo específico de chisme que se parece mucho a la difamación, pero que tiene matices particularmente graves. Mientras que el difamador habla por la espalda con el objetivo de perjudicar la reputación de la persona ausente, el murmurador saboteador es un chismoso que, además de hablar a las espaldas, crea problemas concretos en su víctima, llevando a las personas a actuar contra ella. Tal vez pretenda perjudicarla profesionalmente, tal vez su objetivo sea incitar reacciones de ira o incluso de violencia contra la víctima de sus intrigas. El hecho es que el chismoso que practica la murmuración sabotaje quiere incitar alguna acción contra la persona de quien chismea. Esto va más allá del prejuicio de la reputación. En este caso, el intrigante pretende perjudicar, por ejemplo, las relaciones, la economía, la situación legal de su víctima, etc. Una persona que tiene el corazón enfermo también comete el error de la ridiculización. Consiste en hacer que las personas se rían de alguien, de alguna característica física o de comportamiento, manera de ser, etc. Esto puede parecer algo leve, pero muchas veces es un tipo de rumor que se transforma en burlas o en palabras humillantes y ofensivas que disminuyen a la persona o la deshonra dentro de la comunidad. En no pocos casos, la ridiculización se transforma en lo que hoy en día se conoce como bullying.